vida. Fuerte y me late el corazón cuando la sola creo ver tu imagen. Vivo me dice sí, y ahora de pena más se morí. Marusela, Marusela. Ay, ay, ay, ay, ay, primo, qué pena, viví yo ya sin ti. Ay, ay, mi condena, llena morarme yo de ti. Yo vivo mi tormento de Nápoles a Sorrento. Ay, lloro por el querer que me hizo padecer. Marusela, Marusela, tus ojos son de verde mar. Ay, tus encantos imposible de olvidar. Fuerte me late el corazón cuando en la sola creo ver tu imagen.